desde Managua, capital de Nicaragua. Transmite Radio CEPAD, 1120 amplitud modulada. Voz oficial del Consejo de Iglesias Evangélicas, Pro Alianza Denominacional. Siga con Radio CEPAD, nuestro siguiente programa. Buenos días, el correo 1120. Radio CEPAD, la voz profética. Correo 1120. El arco iris del amor rompe el espacio con el correo 1120. Hasta los valles, caseríos, montañas, comarcas y ciudades, el correo 1120. Escúchenos y mande sus avisos, saludos y sin faltar su ranchera cristiana. Correo 1120. Este muy alegre son, que Dios te dé larga vida y que derrame bendición. Con gusto vengo a cantarte este muy alegre son, que Dios te dé larga vida y que derrame bendición. Dios te bendiga, mi hermano, en este día especial que te encuentras celebrando esta fiesta espiritual. Dios te bendiga, mi hermano, en este día especial que te encuentras celebrando esta fiesta espiritual. Y que Dios te bendiga en el día de tu fiesta y te conceda las peticiones de tu corazón. Y por eso te cantamos con mariachi para ti. Con el charro de América te venimos a cantar. Y por eso te cantamos con mariachi para ti. Y con el charro de América te venimos a cantar. A cantar. Celestes. Oh,